señora se pone loca. Soy la miro a los ojos. Siento que se está poniendo un poco loca. Siento que me quiere comer la boca. Otra vez un beso raro. Siento que la estoy incomodando. Otra vez la miro a los ojos. Y con carpa una seña vos me haces. Y yo te digo, yo te vos querés. Esa puta sos vos. En el pasillo arrancás, en la tanga te bajas. Esa puta sos vos. En el pasillo arrancás y la tanga te bajas. Esa puta sos vos. Arranca si la tanga te baja. Y te pasó.